El espeluznante caso de Erema Tyrrell por Silvestre Tornasans. Hola queridos, soy el profesor Tornasans, Silvestre para los amigos, y hoy en nuestro espacio ¿Quién es quién? En Siritinga voy a hablar de Erema Tyrrell, que además es un claro ejemplo de lo que puede dar de sí un embarazo en los Atartingar, así hablando entre nosotros. Bueno, para empezar hay que dejar claro que los Atartingar embarazan una sola vez y mueren, pero así, mueren. Bueno, el caso de los hermanos Tyrrell es muy interesante. ¿Por qué a unos hermanos se les nombra en masculino y a otros en femenino, eh? ¿Por qué? Bueno, pues está bien claro, amiguitos. Como es una sociedad matriarcal, como es la de los Atartingar, pues el estatus se hereda de la madre. Así, por ejemplo, Mona Tyrrell, tan guapa ella, sin ser la primogénita de Erema Tyrrell, pues fue concebida por Erema Tyrrell en su fase femenina. Por lo que es su heredera, entonces, ¿no? Entonces, por otra parte, digo yo que Tanom Leri, que es el hijo, el hijo primogénito de Erema Tyrrell, pero ahora con H, es decir, siendo este un hombre y la heredera Taifal de la familia Leri, que le cede su título de regente a la familia Leri, que bueno, es una familia aristocrática, pero es secundaria, ¿no? La idiosincrasia de la casta dominante de los Atartingar, ¿no? Bueno, pues después de esta explicación, yo creo que ahora me voy a tomar algo.